hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son. Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón. Pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar como una nota linda, como una voz sentida y ganas de llorar. Como una nota linda, como una voz sentida y ganas de llorar. Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar. Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor. Quisiera un momento olvidar el dolor, que pasen las penas y sentirme feliz al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeón. Y así mismo, bastante cosas grandes, momentos agradables y retos de derroche. Y una parranda buena, al lado de Andrés Becerra, al lado de Poncho Cosi. Y una parranda buena, al lado de Andrés Becerra, al lado de Poncho Cosi. Quizás cuántas veces te he visto salir la luna radiante por la madrugada. Quizás cuántas noches sin poder dormir, a veces con ganas de ir a acostar. Que sufre, se goza y se vive feliz, hay ratos alegres y otros de agonía. Y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría. Y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría. Thank you. Junior.